vamos a pintar. ¡Loco, gelazo, tía! ¡Qué bien! Y todos a bailar el baile del Pinocho. Las manos en la cabeza del Pinocho. Los lunes a partir de las 20. Los martes no salimos. ¡Qué mal! ¡Los martesitos no salimos! Un viejo como yo, un viejo como yo. Llévate las manos. Los miércoles y los jueves a las 20. Zona oeste, zona sur. Los viernes a las 19. 1, 2, 3, 4. Sábados de 20 a 22, Loco de la Sociedad por Radio Comunitaria Cuyún 89.3, la radio de tu barrio. ¡Yuhu! Que no hace palmas un gato. Ay, me olvidaba, los domingos tampoco salimos, porque es el día del señor. Los domingos nos vamos para la chacra, en la micro, vamos a los malignos. Locos de la Azotía, por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Bueno, fue emocionante mientras duró. Muy buenas tardes, estimados oyentes de FM Cuyún. Comenzamos con este programa que se llama La Chifa, que encienda la voz del pueblo. Mi nombre, Amanda. Bueno, muy buenas tardes, quien le habla Leo, nuestra vía de comunicación en FM Cuyún 156-54-79-88. Bueno, y como siempre, para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Yo soy Enrique, y bueno, hoy tenemos una invitada. ¿Me presento yo? Bueno, yo soy Rocío y hago el programa acá en la radio de La Correntada. Soy miembro de la Asamblea Popular por el Agua. Bueno, muy bienvenida a La Chispa. Bienvenida a Chispa. ¿Y por qué la invitación? Porque como decimos, hemos convertido este tema del agua en la editorial de nuestro programa. Entonces, bueno, para empezar tenemos un pequeño artículo que tiene que ver con lo que vamos a hablar. Así que, bueno, comenzamos. Carmona propone la creación de una empresa provincial de minería. Después del bochazo legislativo al proyecto San Jorge, Guillermo Carmona señaló que el desarrollo de la minería en Mendoza debe contemplar una participación más activa del Estado. Por ello, el exsecretario de Medio Ambiente propuso la creación de una empresa provincial dedicada a la extracción de minerales. Al mismo tiempo, el candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria subrayó que el otro eje fundamental debe ser el cumplimiento de la legislación vigente, Ley 7722, y añadió que en caso de llegar al Congreso promoverá una ley de condiciones mínimas que deberá respetarse para los proyectos mineros de todo el país. Por otra parte, Carmona evaluó que el futuro económico de Mendoza está ligado a la industrialización y minimizó los efectos de la promoción industrial. De acuerdo con el exfuncionario de Celso Jaque, nuestra provincia ha mantenido el liderazgo en la región a pesar de los beneficios impositivos de San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca. Entre otras consignas, Carmona manifestó: fue una decisión de Pérez sobre la instrucción a diputados de rechazar el proyecto San Jorge. Concibo un desarrollo minero que tenga como eje la creación de una empresa provincial que tome protagonismo particular en esta temática. Se tiene que derogar las leyes de promoción minera que vienen desde el menemismo. Bueno, y esto es lo que él dice, ¿no? Indudablemente que está en campaña, ¿eh? Nosotros hace 2-3 semanas atrás también hablábamos de que, bueno, que había que desconfiar de esta actitud de estos legisladores que habían rechazado la declaración de impacto ambiental del proyecto San Jorge, porque justamente como están en campaña electoral, hacen todo lo necesario para cosechar y sumar votos. Bueno, y nuestra amiga acá, que es miembro de la Asamblea y que tiene un programa específico en esta radio comunitaria, nos gustaría que pudiéramos primero, puntualizar sobre la actividad que está invitando la asamblea, que es una movilización. Exactamente, justamente como decís, porque hay que desconfiar de estas actitudes que han tenido en los últimos tiempos con respecto a la minería. Todos los que se están candidateando a cualquier cargo hoy en día se han dado cuenta, por un lado han visto que el pueblo está manifestando algo con el tema minería, pero bueno, lo están usando para su beneficio, ¿no? Entonces, después del rechazo del legislativo de San Jorge, lo que estamos convocando ahora para este martes 20 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, es una marcha básicamente para la defensa de la ley 7722, que es la ley provincial que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería a cielo abierto, que es, digamos, la barrera más fuerte y firme que tenemos hoy por hoy contra cualquier proyecto minero de este tipo de características. Entonces, es para defender esta ley 7722 y para exigir la plena vigencia de las áreas naturales protegidas que existen hoy por hoy, el área natural protegida de Laguna del Diamante, que está digamos, reglamentada, está firmado el decreto, pero no está puesta en vigencia el área. Entonces, también eso es algo que hace 4 años que está y no se pone en vigencia, algo que se pide con esta marcha, y también la creación, obviamente, del Parque Provincial Polvaredas ahí en la zona de Upayata. Pero esto es básicamente lo que pedimos el martes 20, a partir de las 10 de la mañana, concentración en el nudo Costanera, para marchar, primero que nada, a tribunales y después a legislatura para exigir el tratamiento. Bueno, la ley 7722, la mal llamada ley Cobos. ¿Qué tenés? Porque se aprobó en el gobierno de Cobos. Exactamente, es una ley que surgió básicamente de la presión popular, que creemos nosotros que es una de las, si no es la única, es la más importante de las herramientas que tiene el pueblo para ser escuchado, y que los representantes del pueblo tomen acciones en consecuencia de las necesidades del pueblo. Es una ley que surgió para justamente con la gente del Valle de Uco, más que nada en ese momento ellos eran los más movilizados. Acá en Mendoza todavía no había mucha gente movilizada con este tema, pero allá sí. Entonces, y de Alvear, no sé si. Y de Alvear también, sí. Toda la parte de más que nada del sur y del Valle de Uco fue en ese momento los que más impulsaron. Pero bueno, nos contagió a nosotros acá en la ciudad para desde ese momento empezar a ver qué es lo que podemos hacer desde la ciudad, que si bien no tenemos la montaña cerca o los ríos cerca, sí nos toca, ¿no? Porque eso es algo que también la asamblea y todas las asambleas se han, como que es algo que tenemos que enseñarle a la gente, que el agua, por más de que nosotros no estemos ahí donde está el emprendimiento, el agua esa que viene de ahí la consumimos todos, claro, nosotros, y es agua que es de todos, ¿no? Entonces no podemos, por no estar cerca del lugar, no defendernos, ¿no? Claro, a la larga o a la corta, el agua posiblemente contaminada nos toca y nos llega, y es la que consumimos, porque es el agua de hielo, o sea, todos nuestros ríos dependen de digamos, de la pureza de los hielos en la montaña, así que es una característica, aparte de la zona del oeste argentino, ¿no?, que vivimos de los deshielos y de las nevadas, por supuesto, y bueno, es algo que tenemos que defender no solamente acá en Mendoza, sino a lo largo del país, ¿no? Y este tema realmente es una piedra, yo digo, en el camino de todos los candidatos de estos partidos, sí, tradicionales, porque ha generado incluso hasta disputa entre ellos. Fíjense que, por ejemplo, bueno, acá clarito lo dice Carmona, el que dio la orden de votar en contra en diputados fue el candidato a gobernador próximo, ni siquiera fue el gobernador actual, ¿no? Que fue uno de los que impulsó para la instalación del proyecto, al ¿no? principio él lo, o sea, si volvemos para atrás, él fue uno de los impulsores, uno de los estandartes que llevaba, que traía la minería acá a Mendoza, y ahora manda esto. Bueno, ahí vemos que es todo un lobby político lo que hace, uh-huh, y que la población no le interesa nada, pero por la presión de la población es lo que hacen, y con las asambleas es lo que hacen que se tengan que retractar de lo que dicen, y sí, es una piedra en el zapato. Y bueno, y ahora también decían, o sea, como se ha comentado, publicado, que hay conflicto entre Difonso, que fue uno también un defensor, sí, acérrimo de la de la contra la actividad megaminera, y con el actual candidato del Partido Demócrata, este pibe Rosales, que bueno, que lo traen como paracaidista de Buenos Aires, Estados Unidos, no sé por dónde está viajando este muchacho, y lo ponen como candidato de esta fuerza que, bueno, es tradicional en Mendoza, aunque a lo mejor no tenga ninguna posibilidad de llegar al gobierno, pero sí, digamos, tiene su peso, pues tiene su representación y todo eso. A lo que voy es como hasta en esos sectores, o sea, que de alguna manera estaban ya definidos como antimineros, por así decirlo, empiezan a quebrarse, digamos, con los pros y los contras, ¿no? Ahora, yo lo que voy con este tema de esta propuesta, y yo veo que acá es donde nosotros tenemos que abrir los ojos y estar atentos, porque claro, es como dice el dicho, ¿no? Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma tiene que ir a la montaña, un poco yo creo que este es el pensamiento de estos sectores. Y este individuo, Carmona, que también de alguna manera ha sido parte de este gobierno, ha sido impulsor y gestor de toda esta apertura pro minera y mega minería, como es la que se está imponiendo en todo el oeste argentino, hoy dice que puede ser que se cree una empresa provincial para explotar. Entonces, claro, nos sacamos encima un montón de la concepción de ellos, ¿no? Claro. Ellos piensan que ya teniendo esta herramienta, porque va a ser una herramienta, ¿para qué? Para meter, tomar las decisiones que se les ocurran, que sean mejor para los monopolios y para ellos mismos. Y bueno, dejando de lado, o sea, que al ser la empresa minera ellos van a ser los que van a decidir o no, sin haber ningún ente que los regule como es. Exacto, porque van a ser ellos mismos. Claro, van a ser ellos mismos. También yo creo que es como una estrategia, ¿no? Para dejar un poco más conforme al pueblo, ¿no? Por decirlo así, porque dicen, bueno, está bien, si para ustedes el problema es que venga una multinacional de afuera y explote los yacimientos, creamos la empresa provincial para explotarlos. Y en realidad el planteo va más allá de que si seamos nosotros o no los que explotemos nuestro suelo. La cuestión es no explotar los suelos, porque es una actividad que no es sustentable, y eso que dicen minería sustentable, lo usan mucho la bandera esa, esto es minería sustentable. La minería sustentable no existe básicamente porque es incoherente el concepto, justamente. Sustentable es algo que existe usado hoy y que sigue existiendo para las generaciones futuras. Y cuando uno hace minería a cielo abierto, el cerro desaparece y no lo puede volver a poner. Entonces, esto es una estrategia también más que suma para dejar un poco a la gente, ¿no? Tirarla para el lado de vamos por la minería, ¿no? Porque el modelo de país que se intenta, que está la bandera con Cristina y que se está llevando a cabo en nuestro país en este momento, tiene como una pata, una actividad industrial como es la minería fuerte, o sea, quieren instaurarla como, bueno, como así como la soja, como la minería. Entonces, por eso es algo que viene a reafirmar ese modelo, ¿no? Claro, no es casual que el secretario de minería a nivel nacional sea un sanjuanino. Que le hayan dado el estandarte al minero del año a Gioja, ¿no? Bueno, pero acá por no ejemplo, es casual. Con respecto a esto que plantea, se lo merece igual, ese estandarte. Con lo que plantea Carmona, que hay una contradicción que también, digamos, si uno le encuentra la pata corta de la mentira acá, ¿no? Porque él dice que en una de sus consignas es, se tienen que derogar las leyes de promoción minera que vienen del menemismo. También hay que recordar que dentro de esa transformación que hubo de la economía del país durante la década del 90, la cola de Alfonsín, el innombrable, hace poco cuernito, y lo que después vino con De la Rúa, una de las modificaciones que se hizo, también de las leyes que hay, es que nosotros relegamos nuestra soberanía sobre las riquezas, del subsuelo. Uh-huh. Todo lo que es mineral, petróleo, oro, cobre, todo eso, hay leyes de esa época que impide que haya una explotación estatal directa. ¿Eh? Entonces, cuando este hombre dice que se crearía una empresa provincial para la extracción mineral, está mintiendo, bueno, o está diciendo una verdad a medias. ¿Por qué? Porque únicamente para poder explotar un recurso natural del subsuelo, tiene que serlo asociado a una empresa privada, que esa fue, bueno, el gran condicionante, incluso por lo cual también se terminó privatizando YPF y la toma Repsol. Y bueno, no olvidemos que, bueno, el gran lobista de esa transacción comercial fue Néstor Kirchner y la señora que hoy es presidenta de la Nación, ¿no? Entonces, digamos, cómo este hombre kirchnerista también hoy viene con un planteo, como vos decías, para adornar y para captar votos, sabiendo que hay una gran demanda antiminera en la población de Mendoza, producto justamente de la agitación y el trabajo constante y consecuente de las asambleas, ya sea de Mendoza, de Uspallata, de San Carlos, de Alvear, todas las asambleas que se fueron organizando autoconvocadamente y en forma independiente, porque esa es otra también la importancia que tienen estos organismos, que están por fuera de las instituciones de la burguesía, o sea, por fuera de organismos como las ONG, y bueno, y ese es el peso y el valor que tienen, ¿no? Entonces, bueno, y este hombre que, bueno, que viene acá a engañar, a seguir con engaña pichanga, claro, con un discurso falso, diciendo que va a hacer algo que, bueno, que es una media verdad, ¿no? Es una media verdad. Yo lo que quiero decir con respecto a esto, que también sonaría como con respecto a la gente, ¿no? Como diciéndole a la gente, bueno, quédense tranquilos, ya está, déjense de joder con esto de las asambleas, déjense de joder con esto de la no a la megaminería, porque ahora se va a ocupar el gobierno. Claro. Entonces ya no hace falta que se ocupen ustedes, nos vamos a ocupar nosotros. Porque hay mucha gente que si bien no participa activamente de las asambleas, está de acuerdo con las asambleas y le da un apoyo, ¿cierto? Entonces, esa gente que le da el apoyo y que le da el valor, legitima, claro, sí, legitima en las asambleas, es la que no, o sea, es la que ellos quieren captar, sí, cooptar, con esto, claro, captar, es lo que ellos quieren captar con esto de la empresa minera provincial. Entonces la gente va a decir, ah, no, si ya está el gobierno ya se va a encargar de esto. Entonces, claro, o sea, no todo, obvio, el porque tema, hay mucha, claro, gente que no ya la mayoría de la gente descree, pero yo digo que esto, para mí, esto es lo que ellos quieren conseguir con también con este tipo de había emprendimiento. Muy, muy, muy popular, que es divide y triunfarás, ¿no? Claro. Por ahí también viene el, a pesar de que, o sea, porque vienen las elecciones, ¿no? Claro. Pero como venimos poniendo en este programa, es el capitalismo monopolista de Estado a través de los gobiernos que son sus representantes de estos monopolios que se quieren instalar. Entonces, no nos olvidemos de dónde vienen y para qué están ellos, porque no están a favor de la población, sino estaría ya la ley, no se discutiría más y quedaríamos todos contentos, toda la población, claro, contento. Pero entonces, como no nos representan, y sí lo representan a estos monopolios que se quieren instalar, es que le decimos a través de las asambleas y a través de la población, que no, y a través de este programa y de esta radio y de la correntada y de todos los medios, le decimos no a la mega minería. Bueno, eso es lo que quería aportar, sí, porque es capitalismo monopolista de Estado, claro, no nos olvidemos de eso. Está bien, y como dice nuestra amiga acá de la correntada y de la asamblea, queda clarito, o sea, no existe la minería sustentable, porque lo que se extrae no se recupera ni vuelve a brotar. Un cerro que nos baje va a cambiar el hábitat totalmente, el ecosistema, todo. A ver, yo quería lo último que quería decir, cuando estábamos hablando de que sí, que no es sustentable, que el cerro no vuelve, el agua tampoco vuelve, no nos olvidemos que nosotros, o sea, sí está contaminado, claro, no nos olvidemos que nosotros somos un país, una provincia dentro de todo desértica, esto es un oasis fabricado por el hombre, y justamente, miren, ¿cómo será? Yendo al caso de los medios de desinformación, que no es este medio, por suerte, desde que empezó todo el conflicto de las asambleas y de San Jorge y de que la gente expresaba su malestar, nunca se habló de la falta de este recurso que es el agua en Mendoza. Cuando la legislatura se le dio el no a San Jorge, comenzó a hablarse de nuevo De que yo lo vi en un programa, estaban hablando del agua y del recurso y de que bueno, y que cómo, cuál es el faltante, que siempre, todos los años, siempre tenemos problemas con el agua, sobre todo en verano. Uh-huh. Imagínense con un San Jorge encima, menos. Un San Jorge o cualquier sí, emprendimiento, el cual fuera. Sí, o sin ir más lejos, acá el proyecto que ya está en marcha, Potasio Recolorado, uh-huh, que en invierno la gente no tiene gas y allá le van a dar muchísimo gas por segundo para que haga la explotación de algo que encima después ni siquiera vuelve al pueblo. Se va para Brasil a seguir exterminando la selva amazónica. Entonces, es como decía, realmente los políticos hoy no representan al pueblo, es lamentable, pero no lo hacen, y sí representan los intereses de empresas multinacionales que vienen simplemente a saquearnos y a contaminarnos. Bueno, y con esto podemos darle el cierre a este bloque. Nos vamos a ir a un tema musical. Le agradecemos a Patricia, que está en la consola de sonido el día de hoy. Después, después la vamos a mostrar, la vamos a escrachar ahí en la cámara. Hasta el próximo bloque. Ya me estaba viendo. Seguís escuchando La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas, porque si gana un represor, nos tira encima a toda la policía, porque si gana un represor, nos tira encima a toda la policía, y cuando quiera reclamar, terminarás con la cabeza partida, y cuando te empiecen a pegar, te acordarás de lo que yo te decía, cuidado a quien votas. Mucho cuidado a quien votas, cuidado a quien votas, cuidado, mucho cuidado a quien votas. Todo depende de vos, ahora y siempre todo dependió de vos. Todo depende de vos, abrí la mente y usa la razón. No, no me digas que no te avisé, no, no me digas que no te avisé, no, no me digas que no te avisé. Y a la represión decirle que no, y al autoritarismo también decirle que no, y al dicho fácil decirle que basta, y a la inseguridad también decirle que basta. Cuidado a quien vota. Cuidado mucho, cuidado a quien votas. Cuidado a quien votas. Cuidado mucho, cuidado a quien votas. El teléfono de la radio 156-547988. llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y como siempre hay que hablar de los gremios, que tienen mucho sí. que los gremios, y sí, siempre tienen la una pata, la otra pata de la otra pata de los monopolios, o sea, tener bueno, monopolio del gobierno y los gremios, los sindicatos. Entonces, que trabajan para el gobierno y el gobierno para los monopolios. Es la yunta. Es los pasos a seguir, digamos. Es la carrera. Triple alianza. La triple como alianza. La cadena alimenticia, sí. una onda. Claro. Sí. Bueno. Primero se hace gremialista, después entra al Estado, político, y después, bueno, tiene empresario. Cargo jerárquico en una empresa. Ahí lo tenemos a Moyano, gran ejemplo. Claro, ahí tenés. Bueno, y como hablando del tema, nos vamos a un artículo que trajimos para hacerles saber. Fuertes acusaciones lanzaron empleados del NOTI contra autoridades gremialistas. Este jueves, un grupo de trabajadores con cargos jerárquicos hará la presentación formal en la Comisión de Derechos y Garantías de Diputados. La denuncia es por abuso de fuero gremial, discriminación de género y desprotección institucional. Otro foco de conflicto interno se sumó a los que están abiertos en el Hospital Noti. Un grupo de empleados jerárquicos de la institución se presentó en la legislatura para denunciar a las autoridades y a los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado por acoso laboral, abuso de fuero gremial, discriminación de género y desprotección institucional. El jueves se hará la presentación formal en la Comisión de Derechos y Garantías de Diputados. Las denunciantes se desempeñan como personal de planta en la Secretaría General del Hospital y en la Secretaría del Directorio. Dicen que la institución les inició un sumario para callar una serie de irregularidades que plantearon ante la Dirección General de Hospitales de la provincia respecto a las cargas horarias y a las prestaciones de los profesionales. Este miércoles el grupo de denunciantes, acompañado por delegados de Asociación de Trabajadores de la Salud, ATSA, recorrió algunos despachos legislativos y acordó hacer una presentación formal en Derechos y Garantías, comisión que preside Ricardo Puga. La situación del Hospital Noti es seguida de cerca por la legislatura provincial, que ha sido una caja de resonancia de las internas políticas y denuncias cruzadas, principalmente por iniciativas del senador radical Armando Camerusi, quien tomó como una cuestión personal la marca de cerca al ministro de Salud, Juan Carlos Beller. Según las denunciantes, las autoridades de salud y la representación gremial de ATE comenzó una persecución sobre ellas después de que pusieran el ojo en la letra de un convenio grupal por el cual los profesionales quedan facultados a hacer prestaciones extras a cambio de dinero extra al del salario habitual. Explicaron que los profesionales del NOTI tienen tres modalidades de liquidación de haberes: el sueldo de planta por 40 horas semanales, los contratos de locación para prestaciones realizadas luego del turno de planta y el convenio grupal para prestaciones especiales destinadas a bajar las listas de espera. Ya. Y ahí. Sí, bueno, ahí termina la nota. Bueno, acá hay que aclarar dos cosas, ¿no? Primero, la maliciosidad que hay en esta noticia, y fundamentalmente viniendo del sindicato de ATSA, donde está este fulano Navarro, que bueno, nosotros sabemos fue senador provincial por el Partido Justicialista, hoy es miembro del directorio de la OSEP, que es la Obra Social de Empleo Público, y que tiene una escuela de formación profesional de enfermería, donde tiene sus buenos réditos, subsidiada y por el Estado y ahora también por la OSEP, digamos, ¿no? Ahora, ¿por qué digo maliciosidad en esta información? Porque primero que nada, lo que ha pasado acá es que justamente desde la acción de las bases del Hospital Noti, de los delegados gremiales, representado mayoritariamente por ATE, descubrieron esta maniobra y la denunciaron, ¿no? O sea, la denunciaron para quebrar esta maniobra, que es por la cual el director del hospital disponía de la caja de las prestaciones que se pagan en el NOTI, que no habría que pagar nada porque justamente es un hospital público. Claro. Pero bueno, esto a raíz de las falencias que vienen trayendo por años y años, que se empezaron a cobrar aranceles tipo coseguro en algunas prestaciones que da el hospital, se forma una caja que con esa caja, o sea, ese ingreso, ese dinero, después se redistribuye en el conjunto del personal como una productividad. ¿Sí? Se prorratea entre todo el personal. No entre un grupo. Claro. En este caso, ¿qué había pasado? El director del hospital, justamente con los cirujanos... Con los cirujanos. Con los cirujanos. En este caso, bueno... En este caso, sí, va por los ahí. Los técnicos, los anestesistas... Y con el equipo de... Y los instrumentistas, claro, los que... El equipo de quirófano. Exacto, el equipo de cirugía. Habían llegado a un acuerdo extra, donde aparte de sus horas comunes, daban otras horas más, unas tipo horas extra, que ellos facturaban de forma directa al hospital, y el hospital pagaba de esta caja. De la productividad que debía repartir, claro. Se las pagaba a ellos. Exacto. En la factura. Exacto, entonces la productividad desapareció, porque no había que repartir. Claro. Y bueno, y así es que como se produce esta situación... Y la maliciosidad de este sector gremial, que para perjudicar al otro lo denuncia como cómplice de una maniobra que justamente esta, la movilización de los trabajadores y del gremio, de este gremio, pudieron quebrar, ¿no? Bueno, no solamente ahí se demuestra como la lucha gremial, digamos, sino también con el gobierno jugándole a favor del que esté a cargo. Porque acá estamos hablando de salarios que se pagan entre modalidades, serían prácticamente en negro. Claro. O sea que también el gobierno es cómplice de lo que está pasando dentro del hospital, en colaboración con los sindicatos. O sea que no nos equivocamos cuando arrancamos al principio diciendo que eran la pata del gobierno, ¿no? Bueno, y es un hospital público, es para niños, donde tienen que convivir con todos estos cirujanos, ¿no? Claro, lamentablemente. Un equipo de cirujas, prácticamente. Claro, sí, no vamos a hablar de la mayoría porque hay muy buenos médicos, pero si, y pongámoslo de esta forma, si ellos tuvieran sus condiciones laborales en perfectas, o sea, perfectas condiciones, como debería ser, como se lo merecen. Claro, que se lo reconocieran dignamente. Claro, si tuvieran un salario digno, tendrían digno, por qué hacer este tipo de artimaña para llenarse un poquito más de guita en los bolsillos. O sea. Esto pasa y nada más pasa porque las cosas están mal administradas. Ojo, y mal hechas. Y acá salió porque hay una denuncia, pero no olvidemos el año pasado o a principio de año con el Hospital Central, donde las máquinas, se habían privatizado las máquinas para sacar radiografías, claro, y todo eso, y también había un plus extra que ahí también se iban otros restos más. Pero esa mala praxis está en toda mala praxis. le metemos el... De salud hablando. Su propio término. Porque eso está en todo, fíjate, porque en el Central, en el Lago Mayor, sí, en el NOTI, en los centros de salud. En el Hospital Encina también pasa por arancel. No, obvio, si vos no tenés, bueno, en muchos casos no, o sea... Pero es que no tendrían que cobrar, claro, nada. Pero te lo piden y igual, bueno, no tendría que ser. Porque así, para eso son hospitales públicos. Si no te preguntas si tenés obras sociales y después también ahí entran... Claro, una cosa... Acá todo tiene que ver con todo también, porque sí, muchas veces si vamos a un hospital público y tenés obra social, te preguntan, ¿tenés obra social? Sí, bueno, te dan y después ellos cobran a la obra social, o sea, claro, es como si te hicieras atender en tu obra social. Claro. Donde se paga, uno nunca maneja los montos, ¿no? Porque uno lo que quiere en ese momento es atenderse y, claro, mejorarse. Pero ahí es un gran negocio, es una caja grande, no es una caja chica la que se maneja, porque ahí también están involucrados los medicamentos, remedios, y todos los utensilios que utilizan los médicos para atender a los pacientes. Bueno, pero es que esa responsabilidad del Estado por supuesto, de proveer y de mantener eso. O sea, fíjese que, por ejemplo, bueno, está visto y se ha visto que por lo menos dice, bueno, dos pesitos, vos no tenés dos pesitos, tenés, claro, para comprar cigarrillos, no tenés para pagar acá. Eso un poco son los planteos que hace. Y hay gente que no tiene, por eso va al hospital público, que para eso está, porque es la garantía que tiene la población común digamos, el que es la mayoría, para poder acceder a la salud. Entonces, eso se empezó a manejar en un momento determinado de los procesos estos de ajuste, donde empiezan a aparecer los ítems negros en los bonos de sueldo, donde empieza a aparecer el deterioro del salario del trabajador de la salud o del Estado en este caso también, ¿no? Donde se da esta posibilidad, bueno, ¿quieren ganar un poco más? Bueno, empecemos a cobrar por las prestaciones y esa plata se reparte. Bueno, así fue que eso ha dado origen a un montón de otros trucos. Sí, de triquiñuelas, donde, bueno, ha habido tipos inescrupulosos. Bueno, hubo una denuncia seria que se hizo en el Lago Mayores hace varios años, ¿no? Incluso con que cuando a la gente que denunció hubo amenazas de muerte, no sé si te acordás. Sí. Que nosotros estuvimos cerca de eso. Profesionales inescrupulosos como estos, ¿ah? que se roban una caja para... Está bien, no se la roban porque están... Pero se quedan con una caja que no le corresponde, con la connivencia del director del hospital, ¿no? Entonces, claro. Bueno, esas cosas pasan porque, como decías, porque no hay un concepto de la salud de la población que incluya al trabajador de la salud como parte de la prestación, ¿no? O sea, porque esto es así, fíjense que las luchas más significativas que ha habido en los últimos años de los trabajadores del Estado han sido los profesionales de la salud y de la justicia. Y lo de la justicia, ¿no? Entonces, no se considera al trabajador prestador del servicio de salud un elemento más del conjunto que necesita el Estado garantizar para proveer de buena salud y acceso a la población, ¿no? Claro. Entonces, por eso no hay salarios dignos, los profesionales justamente también nos llevan a tener esas actitudes, ¿no? A lo mejor van y cumplen burocráticamente en un horario y no se dedican, uh-huh. Algunos, ¿no? Por suerte hay muy buenos profesionales, como vos decís, que sí, que se ocupan, que se dedican, que ponen toda su energía y su vida en eso. Profesionales de la salud, estamos hablando de enfermeros, técnicos, sí, y de todos, médicos, ¿no? Bueno, eso, y bueno, esa es un poco la temática. Sí, y para enlazarlo también con otro tema que tenemos, vemos acá cómo esto las denuncias se las hacen a las autoridades gremiales, o sea, claro. Ni siquiera el director del hospital. O sea, ¿qué quiere decir? Que el gremio está metido en todas. Claro, en toda donde hay una caja. En toda donde hay una caja, ahí está metido el gremio. Y bueno, hablando un poco de gremios, para seguir con el tema de los estatales, también viéndolo por este lado, nos vamos a la provincia de San Luis, puntualmente al no sé cómo se dice, departamento de Villa Mercedes. Sí, municipio. Al departamento de Villa Mercedes, bueno, en el municipio que estuvimos hablando hace un par de programas sobre la situación que estaban pasando. Inclusive hicimos una nota por teléfono, no sé si acuerdan. Bueno, la situación era la siguiente. Ellos estuvieron de paro. Vamos a hacer una síntesis simple para el que nos escucha y no sabe de lo que estamos hablando. Había una situación de paro, exigiendo mejores condiciones laborales. Volvemos a lo mismo. Condiciones laborales, mejores aumentos de salario, pase a planta permanente de los contratados, que en su caso había gente de 10, 12 años contratada. Y bueno, hasta pedían un baño digno, ropa de trabajo para la gente que trabaja en la calle. Estamos hablando del sector de la municipalidad. De la municipalidad de Villa Mercedes. En el municipio. Bueno, se había hecho un paro con corte de ruta, asamblea permanente. Eso fue hace... ¿cuánto? Sí, que no los representaba el gremio. Claro, ellos estaban organizados autoconvocadamente por fuera del gremio porque no se sentían representados. Sin ningún apoyo de los medios de desinformación de San Luis y del país. Pero sí con el medio, con este medio. Con este medio de información. Que se llama La Chispa. La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Bueno, nosotros estuvimos presentes, nos encontramos con ellos justo cuando estaban haciendo corte de ruta, cuando veníamos de hacer una, unas entrevistas por allá por Buenos Aires. Nos encontramos con ellos. Y bueno, la situación es la siguiente. La semana pasada yo hablé con ella y que me entero. O sea, con ella, con la representante de este grupo. Representante, nuestro contacto. En este caso es la representante porque es nuestro contacto. La situación es la siguiente. El paro lo fastidió el gremio. Volvamos al gremio. Lo fastidió porque entre dos o tres punteros metieron miedo a todos los trabajadores, diciendo que si no se hacía por la legalidad del gremio no se iba a conseguir nada. Y bueno, y ellos ya cansados, porque la patronal, como siempre, nunca les dio, patronal Estado en este caso, nunca les dio ninguna respuesta. Por cansados ya de tanto estar en asamblea y no conseguir nada, y con el miedo que les metieron esta gente, estos dos o tres punteros del próximo intendente que está haciendo campaña para ser intendente, que son del gremio, decidieron dejar la lucha en manos del gremio. Y bueno, el gremio que hizo, largó la conciliación obligatoria y por eso digo que le fastidió el paro. Sin consultar en asamblea, por eso mismo. Fue una decisión de dos o tres pelagatos que eran estos mismos, los punteros del intendente que eran del gremio. Y bueno. Que la pasan, seguramente la van a estirar hasta que pasen las elecciones. Y tengan ahí donde lo están sacando fotos. Somos así de importante. Lo van a tirar hasta que pasen las elecciones. Claro, para poder hacer algo. Claro. Con la conciliación obligatoria estoy diciendo. La conciliación obligatoria ya por salió. Por eso la dictan, pero. Ah, sí, la dictan y la estiran hasta que se les da la gana. Hasta que llegue el arreglo, hasta después de las elecciones, como hacen siempre. Sí, de todos modos se ha conseguido. Con la conciliación, por eso te estaba diciendo así, como diciendo más, callate. Es lo típico, bueno, en este caso se ha conseguido algo muy típico de los gremios también, porque se ha conseguido un aumento en negro. No remunerativo, ahí está, un aumento no remunerativo, el cual la gente, por la necesidad, ha dicho que bueno, que sí, pero más que nada ha sido una decisión de los mismos delegados que estaban encabezando la conciliación obligatoria. Y bueno, y el tema del pase a planta permanente se consiguió, se cree que se va a conseguir, no se ha conseguido, no está dicho del todo la que se ha conseguido, pero por una cuestión de estatuto, o sea, que está por ley, que deben. O sea, no porque ellos hayan ido a pelear por eso, o sea, el gremio, sino sí, porque... el gremio no ha peleado, pero la pelea la dieron los trabajadores, claro, durante casi un mes, que tuvieron con 10 días así de corte sea el aumento, claro. Poco que lo han logrado porque se han juntado y han peleado, porque si no, directamente no le dan nada. No, y no ni aparece el gremio. Ni la conciliación ni nada, o sea que lo tienen que ver también, que es un triunfo. Claro. O sea, le saques 10 centavos al gremio, al Estado, es un triunfo, porque ellos, para ellos, como dicen siempre, no hay plata. No hay plata, nunca hay plata. No hay ropa, no hay nada. Entonces lo que le saques, organizadamente, ¿no? Con la autoconvocatoria, es un triunfo. Bueno, hasta ahí es lo que yo tengo de noticias de este lugar, de la Municipalidad de Villa Merced. Y bueno, y ya de paso estamos hablando de Villa Merced, que a la arena, y de paso invitamos, porque nos van a ver la gente de San Luis, la gente de Villa Mercedes, que nos ve por el Facebook, que el sábado que viene, a partir de las 5, vamos a estar en La Chispa, va a estar con una gente amiga del grupo La Colmena, NA, de Villa Mercedes, haciendo una charla sobre la historia del movimiento obrero y las luchas de los trabajadores en las últimas décadas. Y en la actualidad también. Por eso, en las últimas décadas y hoy día. Retomando cómo estamos hoy en la actualidad la clase obrera argentina. Claro, vamos a estar ahí el sábado que viene. ¿Qué fecha? 17. La calle es Arenales al 700, enfrente de la remisería. Ahí vamos a estar, vamos a dejar la banderita para que nos ubiquen si quieren participar y escuchar

porque ahora todo el mundo anda buscando culpables, ¿no? Si es el guarda, si es la barrera, si es el colectivero, cuando el culpable, como decimos nosotros, este programa es el mismo sistema que hace laburar a un chofer más de 12 horas donde están cansados, donde lleva gente a trabajar, donde las barreras no están en las condiciones que tienen que estar, y no tiene que haber un hombre ahí manejando, sino para eso está la tecnología y las máquinas, ¿no? Para que todo esto funcione. Bueno, tenemos un artículo que lo podemos leer ahora. A ver, nos ha llegado un mensaje de Ceci Salvo, dice: gracias por acercar las luchas de los trabajadores. Qué loco San Luis, otro país. Saludos desde el Parque Central, que la Cuyún llegue a los vecinos, a veces sordos, de Capital. Bueno, un buenísimo. Beso grande, sí. Muy buen mensaje. Gracias, Ceci, muy lindo el mensaje. Vamos por acá. Bueno, tenés. No sé qué se hace en estos casos. Porque... Bueno. La semana pasada en esta página, la página que siempre se la nombramos, después se la nombramos, o lo puede ver a través la de la chispa. La página es prtarg.com. Entre los padecimientos cotidianos que sufrimos los argentinos, nombramos al transporte. Ayer por la mañana, otros 11 muertos se suman a las estadísticas de este accidente, confirmando una vez más que solo eso somos para el sistema capitalista. Números que engrosan estadísticas mientras los bolsillos de la empresa de transporte engrosan sus ganancias. En el día de ayer, ¿vamos por ahí? Sí. Precisamente se dio a conocer que el gobierno, a través de su ministro de Vido, aumentó en 6.500 millones de pesos los subsidios para energía y transporte. Esto quiere decir que millones de argentinos que viajamos todos los días en pésimas condiciones, ponemos la plata para que los empresarios del transporte paguen sueldo, mantenimiento, combustible, etcétera, y se lleven las millonarias recaudaciones diarias por la venta de los boletos a sus bolsillos. Así cualquiera es empresario. Los trabajadores y el pueblo ponemos la plata para viajar mal, trabajar mal, y encima ponerlos muertos cuando se producen este tipo de accidentes. Por eso no hay que caer en la fácil de si la barrera estaba baja o no, si tener claro que estas cosas pasan porque el sistema de transporte argentino está al servicio exclusivo de los monopolios del ramo. Como gobierno que les da la plata a Trochimoche, porque también son parte del negocio, y que a nadie de estos crápulas les importa la vida nuestra, ni las condiciones en las que viajamos, ni en las que trabajan los empleados del transporte. Esto quedó en total evidencia cuando ayer a la mañana, mientras todavía estaban socorriendo a la gente, la empresa salió a decir que la barrera funcionaba bien. A los funcionarios declararon que los pasos a nivel no se pueden sacar porque los vecinos presentan amparos. No hay accidentes cuando se trata de hechos que pueden ocurrir todos los días, en el medio del caos, que significa una falta absoluta de previsión y de planificación en la red de transporte, tanto ferroviaria como terrestre, producto del interés solo por la ganancia inmediata y el desinterés absoluto por la seguridad del pueblo. Esto es lo que sucede realmente, y todo lo demás es charlatanería pura, que solamente busca tirar la pelota para afuera o al de enfrente, mientras todo sigue igual o peor que antes. Bueno, esto, o sea, yo esto también para que, digamos, acá vemos la responsabilidad que tiene el Estado desde nuestra constante prédica, ¿no?, de lo que es el capitalismo monopolista Estado, ¿no? Porque cuando se privatizaron los ferrocarriles, La idea era de que, bueno, eran deficitarios, se perdían casi 3 millones, millones y millones, bueno, por mes o por día, no sé cuánto, pero el tema es que ahora seguimos subsidiando la actividad. Entonces, si no es reductor, no la subsidies más. Claro. Ponemos a transporte de claro, colectivo, poner un subte. Y aparte, ¿qué empresa se va a querer hacer cargo si no es redituable? O sea, que porque son buenos. Claro, por eso, pero es si que no justamente ganan. Ellos, ¿qué hacen? Con la recaudación diaria, pagan los sueldos, hacen el mantenimiento mínimo, porque esa es otra, hacen un mantenimiento mínimo, y encima se llevan toda la platita que le pone el Estado a través de los subsidios, que, como dice acá, Los subsidios vienen de la recaudación de impuestos, los impuestos que pagamos nosotros con el IVA a diario, de cualquier cosa que compramos, sea un chicle, sea el pan para hoy o para mañana. Claro. O de cualquier otro artículo que compremos suntuoso, ¿no? Para nuestro consumo o beneficio, ¿no? Nosotros pagamos los impuestos. Sabemos que están tomando del ANSES, la gran caja que tiene hoy el Estado con la estatización de las AFJP, que es el dinero que aportamos los trabajadores, nosotros, cada uno de nosotros, con sus aportes jubilatorios, que a una gran caja donde echan mano para hacer este tipo de negocios, porque en realidad son negocios, ¿no? Son negocios que terminan beneficiando a un sector monopólico mínimo. Por eso yo decía esto, bueno, esto ahí está la redistribución de la riqueza. Claro. Exacto. Ahí está, bueno, sí. Y ese es el peligro. Hay plata para subsidiar a las empresas y no hay plata para aumentarle, para pagarle el 82% móvil a los jubilados, por ejemplo. Claro. O sea, y todas las actividades están subsidiadas, ¿no? Nosotros recordamos Ahora, bueno, pero el transporte es uno de los que más les duele, porque el transporte es el que lleva a la gente como ganado a la fábrica. No hablemos que en Buenos Aires creo que el 90% de la gente, sí, que va al trabajo usa el tren. Claro. El ferrocarril. ¿Por qué? Porque llegas más rápido, pero viajás como ganado, porque vas amontonado, suben con bicicleta, yo lo he visto. Y te vas a laburar y tenés 2 horas de viaje. Dos, tres en algunos casos, para que te exploten 11 horas, o sea que estás en tu casa 4 horas durmiendo. Para que después le echen la culpa al de la barrerita, al otro, donde vos, todo lo que has puesto, todo tu dinero, donde para que subsidien a la empresa que te tiene que cuidar, no te cuida y te lleva como ganado a laburar. Encima que te reexplotan en el laburo. Claro, yo todo esto lo relaciono con este tema que iniciamos la charla hoy día en este programa, ¿no? O sea, ¿qué garantías tenemos que un funcionario, que ha sido funcionario de un gobierno que de alguna manera hizo una apertura a la mega minería, facilitando un montón de, digamos, abriendo un montón de puertas, claro, como fue el que se le hizo a Coro Mining, que es la madre del proyecto San Jorge, que estuvo a cargo de una subsecretaría que terminó en un gobierno que terminó aprobando una declaración de impacto ambiental totalmente viciada de errores y de imprecisiones. ¿Qué garantía tenemos que a futuro una empresa estatal, que la proponen estos mismos funcionarios que en su momento avalaban sin consulta popular, qué garantía tenemos de que ellos puedan garantizar, o sea, y un correcto funcionamiento de lo que es cualquier explotación minera con las características que se quieren imponer ahora, ¿no? Que necesariamente, como dijimos, tiene que ser en sociedad con una empresa privada, no puede serlo directamente del Estado. En ese caso, no sé si se acuerdan, nosotros alguna vez hablamos en este programa de lo que fue la creación de NARSA. El discurso populista del gobierno decía, bueno, que era retomar la iniciativa del Estado explotando la energía, digamos, explotando el subsuelo, ¿no? Pero resulta que en ARSA fue necesario crearla porque justamente se había obviado en este concepto de que se había rifado el subsuelo y los minerales del subsuelo, donde la explotación la tiene que hacer una empresa privada, y se había dejado en esa ley, porque justamente también influenciado por la situación internacional, se había dejado de lado la posibilidad de que se hicieran exploraciones y explotaciones en la plataforma submarina. Entonces hubo que crear, porque justamente ahí en la plataforma submarina sí somos soberanos, claro, sí somos dueños de las riquezas del subsuelo de la plataforma submarina, y entonces ahí únicamente podía explotar y operar una empresa del Estado. Claro. Entonces se creó la empresa ENARSA para que en sociedad con otras privadas actuara en esa exploración que después dio origen a la venida de estas empresas petroleras que entran por Malvinas y están explorando, y bueno, justamente hoy declararon, hay una noticia, que que dice que han encontrado una veta con bastantes recursos petroleros en la plataforma. De buena calidad. Claro, y petróleo de buena calidad. De buena calidad. Antes era, decía, claro, porque existe. Porque tener diferentes tipos de petróleo, claro. O sea, tener el que sale con más impureza, con pureza, claro, o con el de buena calidad. Claro. El que has encontrado es de buena calidad. Bueno, el asunto es que, justamente, nosotros decimos, bueno, está bien, fíjense cómo. Mira, si no tiene el pueblo para beneficiarse, ¿no? Claro. Y bueno, lamentablemente todo termina en manos de los monopolios y, sí, y gerenteado obviamente por los gobiernos, bueno, de turno. Bueno, pero no nos olvidemos también que en el sur es donde se está dando una pelea, que empezó con los dragones, con todo el pueblo de Santa Cruz, con todo el pueblo petrolero, y todavía está peleando y está luchando, así que ya no es tan fácil que vengan y se instalen. Tal vez sí en la plataforma, en el agua, porque bueno, capaz que no nos van a dar los barcos para que vayamos hasta allá, pero ya les es mucho más difícil, porque no le deja el pueblo, ya se opone, o sea, hay una conciencia del pueblo trabajador en contra de todo eso, que es más o menos de lo que se viene hablando ahora, de que hay todo un pueblo que está luchando revolucionariamente, como las asambleas, como los dragones, todo en forma autoconvocada, que no se encasilla atrás de un gremio, sino que utilizan los gremios para dividir y todo eso. Bueno, y sí, yo digo por esto, por ahí esto también, claro, todo tiene que ver con, claro, todo también. Y en esto, bueno, relacionamos el accionar de las asambleas, como la Asamblea en Defensa del Agua Pura acá en Mendoza, que también. Ahora, si tenés idea o conocimiento, porque ellos también, ustedes fueron parte de la asamblea de una agrupación que es nacional, o sea, que intenta unificar la lucha. Nosotros somos parte, tenemos como que varios escalones, ¿no? A nivel provincial formamos la AMPAP, que es son las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, que ahí nos juntamos todas las asambleas de Uspallata, Valle de Uco, Alvear, del Sur, de La Valle, de todos. Y a la vez formamos todas las asambleas del país, una unión de asambleas ciudadanas, que es la UAC, que se realizan encuentros cada 2-3 meses, ahora el próximo es en Buenos Aires, en noviembre, y en la UAC estamos divididos, vos lo decías al principio, que toda la región cordillerana es la que tiene la misma problemática, entonces en la UAC también nosotros conformamos la regional Cuyo-Noa, con las provincias de más al norte y hasta el noroeste argentino. Claro, exactamente, defendiendo, bueno, justamente tratando la problemática mega minera, nosotros y así varias regiones del país, ¿no? Claro, porque nosotros, bueno, siguiendo un poco ese caminito, vemos que, por ejemplo, han surgido asambleas en Catamarca, Famatina, en Córdoba, en la zona de las sierras, y Chilecito. En Chilecito, La Rioja, bueno. O sea, por eso nosotros decimos que, bueno, que esto es un movimiento, sí, importante que se está haciendo en el oeste argentino, que de alguna manera está llevando a arrimar a otros sectores, bueno, los cordobeses, bueno, la gente de Buenos Aires, porque mirá que en Buenos Aires también hay para defender no solamente el agua, sino el medio ambiente contra la contaminación de las grandes empresas. La minería también del sur, porque bueno, que ya hay pozos, cráteres gigantes en la Patagonia Argentina, sí, que también están surgiendo y defendiendo el mismo pueblo, ¿no? Sí. Claro, y vos hablabas más temprano, en el primer bloque, del tema de este proyecto de industrialización que propone esta gente acá, ¿no? Así ellos hablan que es algo que también nosotros queríamos también. Vos hablaste del tema de la sustentabilidad. Cuando ellos hablan, porque es una palabra muy en boga en ellos, ¿no? Sí. Tenemos que darle sustentabilidad al proyecto. Ellos a su proyecto modelo, de gobierno le quieren dar sustentabilidad. Sí. ¿Quién hablan del modelo y hablan de permanentemente del valor agregado, ¿no? O sea, nosotros que queríamos aclarar que ellos cuando, porque ellos es claro, ese es el discurso, nosotros decimos, de la burguesía, de los que tienen el poder, de los monopolios y de sus gobernantes, que a su vez los representan a ellos para controlar a las masas y al pueblo. Y nosotros tenemos que hablar de nuestro idioma. Nosotros decimos que esto lo hablamos desde acá. Nosotros, para nosotros, sustentabilidad, esto es imposible decir que es sustentable. Este gobierno es sustentable solamente, o sea, este modelo es sustentable solamente para ellos, para un sector minoritario. El modelo es para unos pocos, claro, no es para el pueblo. Claro, y cuando ellos hablan de valor agregado, nosotros decimos, eso significa mayor explotación. Correcto. Porque eso es lo que ellos... Y es generación de capital, a través de la explotación del hombre sobre el hombre, eso es lo que ellos denominan valor agregado. Para que quede más claro, es seguir el mismo salario, super explotación, o sea, más horas de trabajo y más ganancias para la fábrica y los monopolios. Claro, y hay mayor extracción de plusvalía para el que sabe lo que significa la palabra. Ahí la vamos traduciendo, porque tiene varias traducciones también. Por eso, después el plusvalía, nosotros se la decimos clarita. Sí, generación de capital. O sea, que eso es un poco lo que ellos representan. Y de alguna manera, yo lo que... Ese es el modelo. Claro, ese es el modelo, esa es la sustentabilidad que ellos hablan, es el valor agregado que ellos al cual se refieren. Y no casualmente se participa de los foros internacionales donde se controla la economía del mundo, ¿no? O sea, ser miembro del grupo de los 20 no nos tiene que enorgullecer, como que nos reconoció al fin el mundo, claro. Antes estábamos fuera del mundo, decían que nos caíamos, ahora estamos integrados, pero estamos integrados en las decisiones donde el capitalismo a nivel mundial global se toma decisiones justamente para mantener... A favor del sistema capitalista monopolista de Estado y en contra del pueblo. La representante, que en este caso es la señora acá, que va ahí, tiene que decir, sí, pueden entrar por acá, pueden entrar por allá. Claro. A eso va, no va a proponer nada. Va a escuchar a ceder en los reclamos que le hagan los otros países. Bueno, pero eso es, nosotros lo que decimos y también sostenemos, es que por suerte, ellos dicen que nuestra economía está blindada, ellos hablan de eso, ¿no? Para que no se disparen los indicadores económicos, la macroeconomía, para que no pensemos que estamos en situación como Grecia, España o Portugal. Nosotros le decimos que están blindados por un lado, pero están desblindados por otro. Porque la parte donde nos toca a nosotros los trabajadores no la tienen para nada blindada, ¿no? O sea, yo voy a eso. ¿Por qué? Porque acá hay un pueblo que ducha y da pelea, ¿no? Por todos lados. Y en todos los aspectos, o sea, por... Por el agua, por el transporte, por la luz, por la casa, por todo. Por la ropa para el trabajo, por todo se pelea. Claro. No solamente por el estudio. Entonces, bueno por eso los estudiantes, que los estudiantes también pelean, todos dan pelea. Sí, sí. Eso es lo que no tienen blindado ellos. Claro, ese es el desblindaje. El desblindaje que contiene. Necesitan controlarlo y no pueden, se les hace agua. Bueno, y no han venido los chicos de Los Locos de la Azotea, por eso nosotros no podemos presentar otro buen programa. Miren, si saben que el pirata ya hubiera estado de los pelos. Bueno, por eso yo creo que es importante que en esa pelea que está dando nuestro pueblo está la actividad de la gente de la asamblea, la actividad de la radio comunitaria Cuyum también, que festejó sus 20 años. Bueno. 20 años de radio comunitaria Cuyum, estuvo buenísima. Para mí, bueno, yo participé un poco en lo que fue la representación teatral, digamos, de la obra, pero no pude verlo mucho, pero todos los comentarios que me han llegado fueron que estuvo bueno, que sí, a todo el mundo le gustó. Está en dos partes, vía Facebook, lo pueden encontrar a través de Loco de la Azotea, a través de La Chispa. Lo pueden ver. La verdad que estuvo bastante lindo y es verdad, toda la gente que lo vio dijo que estuvo muy emotivo y que el mensaje se transmitió, que era lo que, ¿no? Lo que queríamos era llegar a una parte de la conciencia de todos y creo que se que gran parte es lo que hacemos acá todos en la radio, es decir y hacer transmitir lo que dice el pueblo, ¿no? Y no lo que dicen los medios de desinformación, como lo hemos colocado acá, que te venden la noticia del barrio, de que hay muertos, de que hay guerras de banda, sino de todo lo bueno que se hace a través de la radio, a través de las asambleas, a través de este buen programa que se llama La Chispa. No, y de todos los demás, programas que hacemos a la radio, porque acá no cobramos un sueldo, lo hacemos porque nos gusta informar lo que está pasando a lo largo y a lo ancho del país, acá en el barrio, acá en la zona, y por todos lados. Bueno, recordando entonces la actividad. Entonces estamos convocando, nosotros como Asamblea Popular por el Agua, También con la ANPAP, que es la Unión de Asambleas de Mendoza, y con la Coordinadora por los Bienes Comunes, a una marcha desde el nudo vial Costanera y Vicente Zapata. Sí. El martes 20, a partir de las 10 de la mañana, vamos a marchar primero a tribunales y después a legislatura. Esto se hace para defender la ley 7722, para exigir la plena vigencia de los parques provinciales y también para, bueno, decir y recordar que estamos acá y luchamos por el agua de todos y que no vamos a bajar los brazos, por más que nos digan que San Jorge no está, sabemos que hay un montón de ideas más también. Sí, sí, así sí. Que... Y principalmente atacar esta ley que es, como vos dijiste, es un freno, una trinchera al proyecto, a los proyectos megamineros y bueno. Sí, sobre todo eso, ¿no? Defender la ley 7722, que sabemos que San Jorge ya está planeando sus tácticas para tratar de tirarla abajo, pero bueno, confiemos en que el pueblo nos va a acompañar una vez más, así que, bueno, a todos los esperamos el martes a partir de las 10 en el nudo Costanera. Bueno, listo, entonces, bueno, y como... Están todos invitados y nosotros también vamos, como siempre. Sí, que no nos saquen fotos, es decir, como nosotros. Okay, como no nos ven o no sé, yo iba de saco, capaz que era por eso, ¿no? Saco. Bueno, esto es un cana, sacaron fotos. Bueno, es la chispa que está, íbamos yo con los credenciales, pero no las pusimos, no teníamos credenciales de la chispa. Eso les pasa por no ponerse las credenciales que tanto trabajo me costó hacer. Bueno, hasta el próximo miércoles. Nos estaremos escuchando y viendo. Para los que nos ven, un saludo grande a todos los que nos ven y nos escuchan, amigos, familiares, desconocidos y conocidos también. Mi nombre, bueno, es Amanda, y me despido. Sí, yo quiero aclararles, nosotros estamos poniendo en el Facebook y en un correo que, bueno, hoy no lo hemos dado, que es lachispamendoza@yahoo.com.ar. La idea es que la gente que quiera o tenga interés de que, bueno, sus conflictos, su situación de lucha o de reclamo barrial, estudiantil, lo que fuere, nos los mande y así lo publicamos y lo hacemos. Lo retransmitimos a través de este programa. Claro, que tiene llegada nacional, nos ven desde Chaco hasta Rawson al sur, Santa Cruz, incluso, bueno, también nos está viendo gente amiga en México, Uruguay, Chile y en España. Bueno, esa es la suerte de tener una herramienta como es la web, y bueno, y si quieren colaborar con el programa, está ese correo para que lleguen las notas. Bueno, mi nombre es Leo y le agradecemos a Patricia y a Rocío por haber venido y habernos operado en el programa. Mi nombre es Leo y será hasta el próximo miércoles a partir de las 19 por este programa que se llama La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Gracias por haberme invitado. Y bueno, mañana a partir de las 12 del mediodía, La Correntada, si quieren seguir escuchando de temas del agua, vamos a estar ahí, los esperamos. Gracias. Muy bueno.